Sección 20 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. 14. Una vez fuera Kitty, Levin experimentó cierta inquietud y tuvo miedo de las 14 horas que debían transcurrir hasta el día siguiente. Sentía la necesidad imperiosa de engañar el tiempo y, para ello, de tener alguna compañía, de hablar con alguien. Arkadievich, a quien hubiera querido conservar a su lado, iba a sus visitas particulares, según dijo, pero en realidad a ver a su bailarina, y Levine no tuvo tiempo más que para decirle que era feliz y que no olvidaría nunca lo que le debía. «¿Cómo no hablas ya de la muerte?», preguntó Oblonsky, estrechando cariñosamente la mano de su amigo. «No». Dolly felicitó también en cierto modo a Levine al despedirse, lo cual desagradó a éste, pues no quería que nadie hiciera alusiones a su felicidad. Para no estar solo, reunióse con su hermano. «¿A dónde vas?», le preguntó. «A una sesión. ¿Puedo acompañarte?». «No hay inconveniente», contestó Sergio. «¿Qué te pasa hoy?». «Que soy feliz», contestó Levine, bajando el cristal de la ventanilla del coche. «Dispénsame que abra», añadió, «pues me ahogo. ¿Por qué no te has casado nunca?». Sergio sonrió. «Lo celebro», dijo. «Es una muchacha encantadora». «No digas nada», exclamó Levine, cogiendo a su hermano por el brazo y cubriéndole el rostro con la piel de su abrigo. «Una muchacha encantadora», pensó Levine. ¿Qué palabras tan frívolas eran estas en su concepto? Sergio Ivanich soltó la carcajada, lo cual no le sucedía a menudo. «¿Podré decir al menos», repuso, «que me alegro infinito?». «Mañana, pero ni una palabra más hoy». «Nada, nada. Te quiero mucho. ¿De qué se tratará hoy en la reunión?». Poco después llegaron a la casa. Durante la sesión, Levine oyó al secretario tartamudear largo tiempo sin comprender lo que decía, mas parecióle que aquel individuo era muy amable y simpático. Después comenzaron los discursos. Tratábase de la reducción de varios presupuestos y de introducir economías. Sergio combatió a dos individuos de la comisión, pronunciando contra ellos un discurso triunfante, y después otro orador contestó en pocas palabras, muy bien dichas, pero llenas de hiel. Ciajewski se expresó también con nobleza y elocuencia. Levine escuchaba siempre pensando que el debate sobre la reducción de gastos no era más que un pretexto para reunir a varias personas amables, las cuales se entendían perfectamente, y creyó, gracias a ciertos indicios, en que antes no fijara su atención que le era dado penetrar en el pensamiento de cada uno de los concurrentes y comprender que eran todas personas de muy buen carácter. Parecióle también que para él se tenían muchas diferencias y hasta que le miraban con cariño los que no le conocían. «¿Estás contento?», le preguntó Sergio. «Mucho», contestó Levine. «Nunca hubiera creído que esto podía ser tan interesante». Ciajewski se acercó a los dos hermanos e invitó a Levine a ir a tomar una taza de té en su casa. «Con mucho gusto», replicó Constantino, y olvidando sus antiguas prevenciones, preguntó al punto cómo estaba la señora Ciajewski y su hermana. Por una extraña afiliación de ideas, como la cuñada de Ciajewski le había hecho pensar en el matrimonio, dedujo que nadie la escucharía con tanto placer como ella y su hermana la narración de los incidentes que se referían a su felicidad, y por lo tanto le sonrió la idea de ir a ver a dichas señoras. Ciajewski le interrogó sobre sus asuntos, rehusando siempre creer que se pudiera descubrir alguna cosa que no se hubiera encontrado ya en Europa. Pero su tesis no contrarió esta vez a Levine, quien admiró la delicadeza con que su interlocutor evitaba probárselo claramente. Las damas se mostraron muy amables. A Levine le pareció adivinar que lo sabían todo y que participaban de su alegría, pero que, por discreción, no hablaban sobre el particular. Durante 3 horas estuvo hablando de diversos asuntos, refiriéndose siempre a lo que llenaba su alma, sin observar que aburría a sus oyentes, haciéndoles dormir. Al fin Ciajewski condujo a su amigo hasta el recibimiento, no sin bostezar repetidas veces. Levine entró en la fonda a 1 o 2 de la madrugada y espantóle la idea de pasar 10 horas solo, poseído de su impaciencia. El criado de servicio que velaba en el corredor encendió sus bujías e iba a retirarse cuando Levine le detuvo. Llamábase Yegor, y hasta entonces no se había fijado en él, pero de pronto echó de ver que era un hombre inteligente y servicial. «Dime, Yegor», le preguntó, «¿no te parece muy duro pasar la noche en blanco?» «¿Qué hemos de hacer en nuestro oficio? La vida es más dulce en las casas particulares, pero no hay tantas ventajas». Yegor resultó ser padre de familia con 4 hijos, 3 muchachos y una hija que pensaba casar al año siguiente. Con este motivo, Levine manifestó a Yegor sus ideas sobre el amor en el matrimonio, haciéndole observar que aquel que ama es siempre feliz porque la dicha está en nosotros mismos. Yegor escuchó con atención, comprendiendo evidentemente el pensamiento de Levine, pero confirmóle con una reflexión inesperada. Dijo que cuando había servido a buenos amos, quedó siempre contento de ellos y que entonces lo estaba también, aunque se hallaba en casa de un francés. «¡Qué excelente hombre!», pensó Levine. «Y dime, Yegor, ¿amabas a tu mujer cuando te casaste?» «¿Cómo no había de amarla?», contestó el criado. Y ya se disponía a contar su vida, pues el entusiasmo de Levine se le comunicaba poco a poco, cuando de repente sonó una campanilla, lo cual obligó a Yegor a dejar solo al huésped. Levine apenas había comido, ni cenado tampoco en casa de Zajewski. No tenía el menor apetito y después de una noche de insomnio no pensaba en dormir. Parecíale ahogarse en su habitación y a pesar del frío abrió una ventana y sentóse frente a ella. Sobre los tejados cubiertos de nieve destacábase la cruz cincelada de una iglesia y aspirando el aire que penetraba en el aposento miraba sucesivamente la cruz y las estrellas elevándose como en un sueño entre las imágenes y los recuerdos evocados por su imaginación. A eso de las 4 de la madrugada resonaron pasos en el pasillo. Levine entreabrió la puerta y vio que era un jugador que volvía del club. Aquel hombre se llamaba Miaskine y conocíale de vista. En aquel momento tosía con fuerza y su aspecto era sombrío. «Pobre infeliz», pensó Levine, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de compasión. Y quiso detener a Miaskine para hablarle y consolarle, pero al recordar que estaba en camisa, volvió a sentarse para aspirar de nuevo el aire helado y contemplar entre el silencio nocturno aquella cruz de forma extraña y por encima de ella el radiante lucero que avanzaba por el horizonte. A eso de las 7 comenzóse a oír el murmullo de los barrenderos, algunas campanas tocaron a misa y Levine, sintiendo que el frío se apoderaba de él, cerró la ventana, vistióse y salió. 15. Las calles estaban desiertas aún cuando Levine se encontró delante de la casa de Chervatsky. Toda la gente dormía y la puerta principal estaba cerrada, por lo cual volvió al hotel para tomar café. El criado que le sirvió no era Yegor. Levine intentó trabar conversación con él, mas por desgracia le llamaron y salió. Después quiso tomar su café, pero no pudo, y poniéndose de nuevo a el paletó, volvió a casa de los Chervatsky. Apenas comenzaban a levantarse los habitantes de la casa. El cocinero salía para hacer la compra y de grado, o por fuerza, fue preciso resignarse a esperar un par de horas más. Levine había vivido toda la noche y la mañana en un estado del todo inconsciente, sobreponiéndose a las condiciones materiales de la existencia. No había dormido ni comido y a pesar de haberse expuesto al frío durante algunas horas, casi desnudo, hallábase en las mejores disposiciones, sentíase lleno de fuerza y capaz de los actos más extraordinarios, como volar por los aires o derribar las paredes de la casa. Para matar el tiempo que aún debía esperar, comenzó a recorrer las calles, consultando a cada momento su reloj, y lo que vio aquel día no volvió a verlo nunca. Llamáronle sobre todo la atención unos niños que iban a la escuela y unas palomas que volaban desde los tejados a la calle, así como también ciertos saikis espolvoreados de harina que una mano invisible colocaba en un escaparate. Todos estos objetos eran un prodigio para Levine. Los niños corrieron hacia una de las palomas sonriendo. Estas emprendieron el vuelo, sacudiendo las alas que brillaban a la luz del sol, y un apetitoso aroma se exhaló del escaparate donde colocaban los saikis. Todo esto produjo en Levine una impresión tan viva que comenzó a reír y llorar de alegría. Después de dar una larga vuelta por la calle de las Gacetas y la Kislovka, volvió al hotel, sentóse, puso su reloj delante y esperó a que la aguja señalase la hora del mediodía. Cuando salió del hotel, varios cocheros le rodearon, manifestando en sus rostros la alegría y disputándose para ofrecerle sus servicios. Evidentemente lo sabían todo. Levine escogió uno y, para no resentir a los demás, prometió utilizarles otra vez, dando después orden para que se le condujera a casa de los Chervatsky. El cochero tenía buena presencia, llevaba la camisa muy blanca. Su trineo, bastante cómodo, era más alto que los demás, y de él tiraba un caballo de buen aspecto que hacía lo posible por correr, pero que no avanzaba. Como el cochero conocía la casa de Chervasky, detúvose delante de la puerta y volvióse hacia Levine respetuosamente. El portero de los Chervasky lo sabía todo seguramente. Era fácil reconocerlo en su mirada y en la manera con que dijo: «Hace mucho tiempo que no ha venido usted, Constantino Dmitrich». No solamente lo sabía todo, sino que rebosaba de alegría y esforzábase para ocultarla. Levine comenzó a experimentar la felicidad al ver la cariñosa mirada del anciano. «¿Están ya levantados?», preguntó. «Sírvase usted entrar y, si gusta, podrá dejar aquí su gorra de pieles». En concepto de Levine, esto debía tener alguna significación. «¿A quién anunciaré su llegada, caballero?», preguntó un lacayo. Este servidor, aunque joven y nuevo en la casa, mostrábase muy obsequioso y también debía haberlo comprendido todo. «A la princesa y al príncipe», contestó Levine. La primera persona a quien encontró fue a la señora Linon, que cruzaba la sala con expresión satisfecha, sin duda por los ricitos que adornaban su frente. Apenas le hubo dirigido algunas palabras, oyóse el roce de un vestido junto a la puerta. La señora Linon desapareció a sus ojos y sintiéndose dominado por el terror que le infundía aquella próxima felicidad. Cuando la anciana institutriz hubo salido, Levine percibió un paso ligero y rápido. Comprendió que se acercaba lo que para él era la mejor parte de su vida. Después vio dos ojos serenos y límpidos, cuya expresión revelaba la misma alegría de que él estaba poseído, cuyo brillo casi le deslumbraba. Kitty apoyó suavemente ambas manos en los hombros de Constantino. Había corrido hacia él, temblorosa y feliz. Levine la estrechó entre sus brazos. También Kitty había pasado la noche sin dormir, esperándole toda la mañana. Había acechado la llegada de su prometido, queriendo ser la primera en anunciarle su felicidad, pero vergonzosa y confusa. No sabía cómo realizar su proyecto. Y así es que, al oír los pasos de Levine y su voz, ocultóse detrás de la puerta para esperar a que la señora Linon saliese. Entonces, sin vacilar más, corrió hacia Levine. «Vamos a buscar a mamá», dijo, ofreciéndole la mano. Durante largo rato no pudo Levine proferir una palabra, no porque temiese comprometer en nada su felicidad, sino porque las lágrimas le ahogaban. Cogió la mano de Kitty y la besó. «¿Es verdad?», preguntó al fin con voz ahogada. «No puedo creer que me ames». Kitty sonrió al oír aquel «tú» y al ver el temor con que la miraba. «Sí», contestó lentamente, recalcando en cada palabra. «Soy tan feliz». Sin dejar su mano, Kitty entró con su prometido en el salón. La princesa comenzó a llorar al verlos, muy sofocada, y después a reír. Luego corrió hacia Levine de pronto y, cogiendo su cabeza entre las manos, la humedeció con sus lágrimas. «Ya está todo hecho y me alegro mucho. Ámala, soy muy feliz, Kitty». «Pronto habéis arreglado las cosas», dijo el anciano príncipe, procurando parecer sereno, pero Levine vio sus ojos llenos de lágrimas. «Lo he deseado largo tiempo», añadió, atrayendo a Levine hacia sí. «Y cuando esa loca pensaba...» «¡Papá!», exclamó Kitty, cerrándole la boca con sus manos. está bien, no diré nada, soy muy feliz, Dios mío, qué tonto soy». Y cogiendo a Kitty entre sus brazos, besóla repetidas veces, bendiciéndole con la señal de la cruz. Levine experimentó desde aquel instante un nuevo sentimiento de cariño por el anciano príncipe, cuando vio con qué ternura besaba a Kitty su nervuda mano. 16. La princesa fue a sentarse en un sofá silenciosa y risueña. El príncipe se colocó a su lado y Kitty permaneció en pie junto a su padre. Todos guardaban silencio. La princesa fue la primera en expresar sus pensamientos, recordando a los demás la cuestión de qué se trataba, y en el primer instante cada cual se sintió dominado por una impresión extraña y penosa. «¿Cuándo se efectuará la boda?», preguntó. «Será necesario anunciar el enlace y fijar el día de los desposorios. ¿Qué te parece, Alejandro?». «Ahí tienes el personaje principal a quien corresponde resolver», replicó el príncipe señalando a Levine. «¿Cuándo?», replicó este sonrojándose. «Yo soy del parecer que se efectúen hoy los desposarios y mañana la boda». «Vamos, amigo mío, no hagamos locuras. Pues bien, de aquí a 8 días. No parece sino que te vuelves loco». «¿Y por qué no ha de ser así? ¿Y la canastilla?», preguntó la madre, muy lisonjeada por aquella impaciencia. «Tan indispensables son las canastillas de boda y los desposorios», pensó Levine con espanto. Por lo demás, ni una cosa ni otra disminuirán en nada mi dicha, y como observase que Kitty parecía estar conforme, se dijo, seguramente será necesario. Reconozco, añadió, que no entiendo nada de esto. Me he limitado a expresar mi opinión. Reflexionemos, contestaron los padres. Por lo pronto se efectuarán los esponsales y después anunciaremos vuestra unión. La princesa se acercó a su esposo, abrazóle y quiso retirarse, pero él la detuvo sonriendo para besarla varias veces como un joven enamorado. Hubiérase dicho que no se trataba de su hija sino de ellos mismos. Cuando salieron de la habitación, Levine se acercó a su prometida y ofrecióle la mano. Habíase recobrado ya y podía hablar, pero tenía tantas cosas que decir que no acertó a expresar lo que deseaba. Ya sabía yo, dijo, que esto acabaría así. En el fondo del alma estaba persuadido de ello, sin haber osado nunca esperarlo. Y yo, repuso Kitty, aun cuando... Aquí se detuvo, fijando en Levine su franca mirada. Aun cuando, añadió, rechazase entonces mi felicidad, jamás he amado más que a usted. Y ahora quiero preguntarle de nuevo si podrá olvidar lo pasado. Tal vez sea mejor que haya sucedido así. Usted también ha de perdonar, pues debo confesarle... Levine había resuelto descargar su conciencia desde el principio, diciendo que no era tan puro como ella, ni tampoco creyente. Juzgaba indispensable esta confesión, por penosa que fuese. «No confesaré ahora, sino más tarde», añadió. «Dígamelo usted todo, pues no temo nada y quiero saber de qué se trata». «Queda entendido». «Lo que está entendido», interrumpió Levine, «es que usted me toma tal como soy y que no se desdirá más». «No, no». La conversación fue interrumpida por la señora Linón, que entró para felicitar a su discípula favorita y aún no había salido del salón cuando los criados quisieron también felicitar a los futuros cónyuges. Los padres y amigos llegaron después y este fue el principio de aquel periodo feliz y absurdo que no terminaría hasta el día siguiente del matrimonio. Aunque se sintiese inquieto, la tensión del espíritu no disminuyó en nada la felicidad de Levine. Habíase imaginado que si el tiempo que precediera a su enlace no se desviaba de las tradiciones comunes, su dicha se resentiría. Pero aunque hiciera exactamente lo mismo que todos en semejante caso, su satisfacción, en vez de disminuir, era cada vez mayor. «Ahora», decía la señora Linón, «tendremos confites en abundancia». Esto bastó para que Levine fuese a comprarlos corriendo. «Le aconsejo a usted que compre ramos en casa de Famine», decía Siajeski, y Levine iba a comprarlos al punto. Su hermano fue de parecer que debía pedir dinero a préstamo para los regalos y demás gastos del momento. No necesitó más Levine para correr al establecimiento de Fulda a comprar alhajas, y así en la confitería como en las demás tiendas todos parecían esperarle alegremente. Cosa extraña, de su entusiasmo parecían participar aún aquellos que en otra época se mostraban fríos e indiferentes, aprobaban en todo, se consideraban sus sentimientos con la mayor delicadeza y hubiérase dicho que cada cual abrigaba la convicción de que Levine era el hombre más feliz de la tierra. Las impresiones de Kitty eran análogas. Habiéndose permitido la condesa de Norston algunas alusiones respecto a las más brillantes esperanzas que había concebido por su amiga, Kitty se encolerizó de tal modo y protestó tan vivamente de la imposibilidad de preferir a otros, a Levine, que la condesa convino en que tenía razón y desde entonces, siempre que encontraba al prometido de Kitty, saludábale con benévola sonrisa. Uno de los incidentes más penosos de aquel periodo de la vida de los prometidos fue el que tuvo lugar con motivo de las explicaciones prometidas. Por consejo del anciano príncipe, Levine entregó a Kitty un diario que contenía sus confesiones escritas para su futura esposa. De los dos puntos más delicados, el que se refería a sus creencias pasó casi desapercibido, pues Kitty, incapaz de dudar de su religión, miró con indiferencia la falta de fe de su prometido, tanto más cuanto que en el corazón de éste estaba segura de hallar lo que apetecía. Pero la segunda confesión hizola verter amargas lágrimas. No sin gran esfuerzo habíase decidido al fin Levine a hacer semejante declaración, principalmente porque no quería que hubiera secretos entre los dos, pero no se había identificado con las impresiones que produciría en la joven semejante lectura. El abismo que separaba su mísero pasado de aquella pureza de paloma fue más patente para Levine al entrar cierta noche en la habitación de Kitty antes de ir al teatro y al verla anegada en lágrimas, entonces comprendió el mal de que era causa y tuvo miedo. «Recoja usted ese terrible diario», dijo Kitty desviando de sí el cuaderno que estaba sobre la mesa. «¿Por qué me lo ha enseñado usted? En fin, añadió, tal vez sea mejor, pero me parece verdaderamente espantoso. Levine bajó la cabeza sin atreverse a contestar. —¿No me perdonará usted? —murmuró al fin. —Sí, ya te he perdonado, pero es horroroso. Aquel incidente no tuvo más efecto que hacer más apreciable la felicidad de Levine, que comprendió mejor algún tiempo después cuánto valía aquel perdón. 17. Al entrar en su solitaria habitación, Alexandrovich recordó involuntariamente una por una las conversaciones que mediaron durante la comida y por la noche. Las palabras de Dolly no habían servido más que para irritarle los nervios. Aplicar los preceptos del Evangelio a una situación como la suya era una cosa demasiado difícil para tratarla tan ligeramente, sin contar que él había juzgado ya la cuestión en sentido negativo. De todo cuanto se dijera aquel día, las palabras del bueno de Torstine eran lo que más vivamente se habían grabado en su imaginación. Se ha conducido valerosamente, pues provocó a su rival y le dio muerte. Era indudable que todos aprobaban semejante conducta, y si no se le dijo así abiertamente, fue por pura política. ¿A qué pensar en ello estando ya resuelta la cuestión? Y sin ocuparse más del asunto, hizo sus preparativos de marcha para continuar su visita de inspección. Pidió una taza de té y una guía de los caminos de hierro y buscó las horas para organizar su viaje. En aquel momento el criado entró para entregarle dos pliegos que Alexandrovich abrió al punto. El primero de ellos le anunciaba el nombramiento de Stremov para el cargo que él había querido obtener. Karenine se sonrojó y, arrojando el telegrama lejos de sí, comenzó a pasear por la habitación. «Quos vul perdere Jupiter dementat», se dijo aplicando el «quos» a todos aquellos que habían contribuido al nombramiento, el cual le enojaba más por haber recaído en favor de Stremov, aquel charlatán y enredador. «No comprenden», pensó, ¿que van a comprometer su prestigio con semejante elección? ¿Qué otra noticia del mismo género será esta otra? Preguntóse con amargura abriendo el segundo telegrama. Era de su esposa. El nombre de Ana, escrito con lápiz azul, le saltó a la vista y leyó las siguientes palabras. Me muero. Le suplico a usted que venga, porque moriré más tranquila si obtengo su perdón. Karenine leyó estas palabras con una sonrisa de desprecio y arrojó el papel al suelo. Alguna nueva astucia, pensó, pues no hay superchería de que no sea capaz. El parto debe estar muy próximo y solo se trata de esto. Pero, ¿qué se propondrá? ¿Legalizar el nacimiento de la criatura? ¿Comprometerme e impedir el divorcio? El telegrama dice me muero. Volvió a leer y esta vez le llamó la atención el sentido exacto de las palabras. ¿Y si fuese verdad? Se preguntó. ¿Y si el sufrimiento o la aproximación de la muerte la condujesen a un arrepentimiento sincero? ¿Y si al acusarla de querer engañarme rehusase ir? Esto sería no solo cruel, sino imprudente, y daría motivo para que me juzgasen con severidad. «Pedro, un coche. Marcho a San Petersburgo», gritó a su criado. Karenina resolvió ir a ver a su esposa con la firme intención de volverse al punto si la enfermedad era fingida. En caso contrario, perdonaría y si llegase demasiado tarde, al menos podría cumplir con los últimos deberes. Resuelto así, ya no pensó más en el asunto durante el viaje. Karenina entró en San Petersburgo rendido por haber pasado la noche en el Camino de Hierro y cruzó rápidamente la perspectiva desierta a través de la niebla matinal, sin querer preocuparse de lo que le esperaba en su casa, pero con la idea fija de que aquella muerte pondría fin a todas las dificultades. A su paso encontraba mozos de Tahona, cocheros nocturnos y barrenderos, y muy pocas tiendas estaban abiertas. Karenine lo observaba todo, procurando desechar una esperanza que se acriminaba de haber concebido. Llegado a su casa, vio a la puerta un coche parado y al penetrar en el vestíbulo hizo un esfuerzo para precisar su pensamiento, que se podía traducir así. «Si me engaña, me mostraré tranquilo, retirándome al punto. Y si ha dicho verdad, respetaré las conveniencias». Antes que Karenine llamara al portero, abrió la puerta aquel hombre sin corbata, con una levita vieja y calzando zapatillas en vez de botas. Tenía un aspecto extraño. «¿Cómo está la señora?», preguntó Karenine. «Ayer tuvo un feliz alumbramiento». Alexandrovich se detuvo pálido. Comprendió entonces cuánto había deseado aquella muerte. Carney, el criado, bajaba presuroso por la escalera con traje de mañana. «La señora está muy débil», dijo. «Ayer hubo consulta y el doctor se halla aquí en este momento». «Recoge mis objetos», dijo Alexandrovich, un poco aliviado, al saber que no se había perdido toda esperanza de muerte, y dirigiéndose a la antecámara. En la percha vio pendiente un capote militar y al observarlo, Alexandrovich preguntó: ¿Quién está aquí? El doctor, la comadrona y el conde Bronsky. Karenine penetró en la estancia sin ver a nadie en el salón al entrar. El rumor de sus pasos hizo salir del gabinete a la comadrona, que acercándose a Alexandrovich y cogiéndole de la mano con la familiaridad que comunica la proximidad de la muerte, condújole a la alcoba. «Adiós, gracias», dijo. «Ya está usted aquí. Solo de usted habla». «Traed pronto el hielo», gritaba una voz imperiosa que era la del doctor. En el gabinete, Alexandrovich vio sentada en una silla baja al conde Bronsky, que lloraba con el rostro entre las manos. Estremecióse al oír la voz del doctor. Levantó la cabeza y vio a Karenine. Su presencia pareció turbarle de tal modo que se hundió en el sillón, como si hubiera querido desaparecer, pero levantóse después y, haciendo un gran esfuerzo de voluntad, dijo: «Se muere. Los médicos aseguran que no queda la menor esperanza. Usted es el amo, pero le ruego que me permita permanecer aquí. De todos modos, me conformaré con su voluntad». Al ver a Bronsky llorar, Alexandrovich experimentó el enternecimiento involuntario que le producían siempre los sufrimientos de otro, y volviendo la cabeza sin contestar, acercóse a la puerta. En la alcoba oíase la voz de Ana, clara y alegre, con entonaciones muy naturales. Alexandrovich entró y acercóse al lecho. Ana estaba vuelta hacia él, con las mejillas animadas y los ojos brillantes. Sus pequeñas manos blancas destacáronse bajo los puños de su camisola, y no solo parecía estar buena, sino en la mejor disposición de espíritu también. Hablaba muy deprisa y en alta voz, acentuando las palabras con toda claridad. «Porque Alejo», decía, «hablo de Alejo Alexandrovich. ¿No es extraño y cruel que los dos tengan el mismo nombre? No me hubiera rechazado, yo podía olvidar y el perdonar. ¿Por qué no llega? Es bueno más de lo que él piensa. Dios mío, qué angustia. Dadme pronto el agua, esto no es bueno para ella, para mi hijita, pues dádsela a una nodriza, consiento en ello, y hasta será mejor. Cuando él venga le enojará ver la criatura. Lleváosla de aquí». «Ana Arkadievna», dijo la comadrona, procurando que fijara la atención en su esposo, «ya ha llegado». «¡Qué locura!», continuó Ana sin ver a su esposo. «Dadme la pequeña, que aún no ha llegado él. Pretendéis que no perdonará, porque no le conocéis aún. Yo sola, sería preciso que conocierais sus ojos. Los de Sergio son iguales, y por eso no puedo verle más. ¿Han dado ya de comer a Sergio? Ya sé que le olvidarán, pero él no. Que lleven a Sergio al aposento del rincón y que Marieta se acueste a su lado». Ana enmudeció de pronto, sus ojos expresaron el espanto y levantó los brazos como para parar un golpe. Acababa de reconocer a su esposo. «No, no», dijo vivamente, «no le temo. Lo que temo es la muerte. Acércate, Alejo. Mi prisa es porque el tiempo me falta. Solo me quedan algunos minutos de vida, y cuando la fiebre se apodere de mí, ya no comprenderé nada. Ahora lo comprendo y lo veo todo». El semblante arrugado de Alexandrovich expresó una profunda pena. Quiso hablar, pero su labio inferior temblaba de tal modo que no pudo articular una palabra, y apenas le permitió su emoción mirar a la moribunda. Cogióle la mano y cada vez que volvía la cabeza hacia ella, veía sus ojos fijos en él con una expresión de humildad que nunca conociera. «Espera», murmuró, «tú no sabes». «Espera, espera». Aquí se detuvo como para coordinar sus ideas. «Sí», continuó, «sí, sí, he aquí lo que deseaba decirte. No te extrañes, siempre soy la misma, pero en mí hay otra que me da miedo, y ella es la que le amó a él. Yo quería odiarte y no podía olvidar lo que era en otro tiempo. Ahora soy yo toda entera, yo, no la otra. Me muero, ya lo sé. Pregúntaselo a él. Ahí están con los pesos terribles en las manos, en los pies y en los dedos. Qué enormes son mis dedos, pero todo esto acabará pronto. Solo una cosa es indispensable para mí, y es que me perdones del todo. Soy criminal, pero el haya de Sergio me ha dicho que una santa mártir. ¿Cómo se llamaba? Era peor que yo. Iré a Roma. Allí hay un desierto y no molestaré a nadie. Solo me acompañará Sergio y la niña. No, tú no puedes perdonarme. Sé que es imposible. Vete, vete, eres demasiado perfecto». Al pronunciar estas palabras, reteníale con una de sus manos abrazadoras, desviándole con la otra. La emoción de Alexandrovich llegó a ser tan fuerte que, perdiendo toda su energía, parecióle que esta calma se convertía en una tranquilidad moral para él nueva y desconocida. No había creído que aquella ley cristiana que él tomaba por guía le mandara perdonar y amar a sus enemigos, y sin embargo el sentimiento del amor y del perdón llenaba su alma. Arrodillado junto al lecho, con la frente apoyada en aquel brazo cuya fiebre le abrasaba el rostro, sollozaba como un niño. Ana se inclinó hacia él, rodeó con sus brazos la calva cabeza de su esposo y alzó la vista con aire de reto. «¡Ya está aquí!», exclamó. «Bien lo sabía. Adiós. Ahora adiós a todos. Ya han vuelto». «¿Por qué no se van? Quitadme de encima todas estas pieles». El doctor recostó a la enferma sobre las almohadas y cubrió sus brazos con la colcha sin que Ana, mirando siempre con ojos brillantes, opusiese la menor resistencia. «Recuerda», continuó, «que solo he pedido tu perdón. No pido más. ¿Y por qué no viene él?», añadió mirando hacia la puerta. «Ven, ven, dame la mano». Bronski se acercó al lecho y al ver a Ana ocultó el rostro entre las manos. «Descubre tu semblante y mírale», dijo la enferma. «Es un santo». «Sí, descúbrele», repitió con acento irritado. «Alexandrovich, separa las manos de su rostro para que yo le vea». Karenine cogió las manos de Bronski y apartólas, dejando ver su rostro desfigurado por el sufrimiento y la humillación. «Dale la mano, perdónale», Alexandrovich presentó la mano sin tratar de contener sus lágrimas. «Gracias a Dios», exclamó Ana. «Ahora está todo ya dispuesto. Estiraré un poco las piernas. Así». «Qué feas son estas flores», añadió, señalando el papel que revestía las paredes de su habitación. «No parecen violetas». «Dios mío, ¿cuándo acabará esto? Deme usted morfina, doctor, morfina. Dios mío, Dios mío». Y se agitó en su lecho. Los médicos decían que con semejante fiebre todo era de temer. La enferma pasó todo el día presa del delirio. Llegada la medianoche apenas tenía pulso y esperábase su fin a cada instante. Bronski se fue a su casa, pero volvió a la mañana siguiente para preguntar si había novedad. Alexandrovich le recibió en la antecámara. Invitóle a quedarse para, en caso de que la enferma preguntara por él, y él mismo le condujo a la alcoba. Por la mañana se produjo la misma agitación y viveza, seguidas otra vez del delirio, y como el tercer día se presentaran iguales síntomas, los médicos recobraron esperanza. En este mismo día Alexandrovich entró en el gabinete donde estaba Bronski, cerró la puerta y sentóse frente a él. «Alexandrovich», dijo Bronski, adivinando que había llegado el momento de la explicación, «me siento incapaz de hablar ni de comprender. Compadézcase usted de mí, y por mucho que sea su pesar, crea que el mío es más terrible aún». Y quiso levantarse, pero Karenine le detuvo diciéndole, «haga usted el favor de escucharme porque es indispensable. Me veo en la precisión de explicarle la naturaleza de los sentimientos que me guían y me guiarán aún, a fin de que no incurra usted en ningún error respecto a mí. Ha de saber usted que yo estaba resuelto a entablar el divorcio, para lo cual había dado los primeros pasos, y no quiero ocultarle que al proceder así he vacilado porque me domina el deseo de vengarme. Al recibir el telegrama que me llamaba, este deseo subsistía aún, y hasta diré que deseaba su muerte, pero...» Detúvose un instante, reflexionando sobre la oportunidad de descubrir todo su pensamiento. «He vuelto a verla y la he perdonado sin restricción. La felicidad de poder perdonar me ha mostrado claramente mi deber. Presento la otra mejilla para recibir el bofetón. Doy mi último vestido al que me despoja y solo pido a Dios que me conserve la alegría del perdón». Las lágrimas llenaban sus ojos. Su mirada luminosa y serena llamó la atención de Bronski. «He aquí», continuó, «mi verdadera situación. Podrá usted arrastrarme por el fango y ponerme en ridículo ante todo el mundo, mas no abandonaré por eso a mi esposa, ni le dirigiré reprensión alguna. Mi deber es claro y preciso. Debo permanecer con ella y permaneceré. Si desea verle, se le avisará. Mas creo que será mejor que se aleje usted por ahora». Karenine se levantó con la voz ahogada por los sollozos, y Bronski se puso en pie también, pero del todo encorvado, mirando de reojo a Karenine y sin comprender sentimientos de aquel género. Confesábase, sin embargo, que era un orden de ideas superior, inconciliable con una concepción vulgar de la vida. 18. Después de esa conversación, cuando Bronski salió de la casa de Karenine, detúvose en el zaguán preguntándose dónde estaba y qué debía hacer. Humillado y confuso, veíase privado de todo medio de lavar su vergüenza y arrojado fuera de la vía, por donde hasta entonces avanzó siempre orgullosamente sin la menor dificultad. Todas las reglas que habían servido de base en su vida y que él creía inatacables resultaban ahora falsas y engañosas. El marido engañado, aquel triste personaje que hasta entonces considerada como un obstáculo accidental y a veces cómico para su dicha, acababa de elevarle ella a una altura que inspiraba respeto y en vez de parecer ridículo, mostrábase sencillo, grande y generoso. Bronski no podía ocultarse que los papeles habían cambiado. Comprendía la grandeza, la rectitud de Karenine y su propia conducta que ahora le parecía vil. Aquel esposo engañado era magnánimo en su dolor, mientras que él se reconocía pequeño y mísero. Pero este sentimiento de inferioridad respecto al hombre a quien había despreciado injustamente no era más que una pequeña parte de su dolor. Lo que le afligía sobre todo era la idea de perder a Ana para siempre, porque su pasión, enfriada un momento, habíase despertado más violenta que nunca. Durante su enfermedad pudo conocerla mejor y creía no haberla amado jamás. Sería necesario perderla ahora, cuando ya la conocía y amaba verdaderamente, y dejarla, al perderla, el recuerdo más humillante. Recordaba con horror el momento ridículo y odioso en que Alexandrovich le había apartado las manos del semblante e, inmóvil en el zaguán de la casa de Karenine, parecía no saber dónde estaba ni qué hacía. —¿Llamaré a un cochero? —preguntó el conserje. —Sí, llámale. Cuando entró en su casa después de tres noches de insomnio, Bronski se tendió en un sofá sin desnudarse, con los brazos cruzados sobre la cabeza. Las reminiscencias, los pensamientos, las impresiones más extrañas sucedíanse en su espíritu con singular lucidez. Unas veces figurábase que daba una poción a la enferma, otras veces contemplaba las blancas manos de la comadrona y después la singular actitud de Alexandrovich arrodillado junto al lecho. Dormir, olvidar, se dijo con la tranquila solución del hombre que, hallándose en su estado normal, sabe que puede reposar si está cansado. Sus ideas se embrollaron muy pronto y parecióle caer en el abismo del olvido, pero de pronto, en el momento que abandonaba la vida real, como si las olas de un océano hubiesen pasado sobre su cabeza, una violenta sacudida eléctrica pareció agitar su cuerpo sobre los muelles del diván. Y hallóse de rodillas, con los ojos tan abiertos como si no hubiese pensado en dormir y sin experimentar el menor cansancio. —¿Podrá usted arrastrarme por el fango? Estas palabras de Alexandrovich resonaban en su oído, y aún creía verle ante sí, y también el rostro encendido de Ana y sus ojos brillantes que miraban con ternura, no a él, sino a su esposo. Pensaba también en lo ridículo que debió parecer cuando Alexandrovich le separó las manos del rostro y echándose hacia atrás en el diván, cerró los ojos murmurando, «Dormir, olvidar». Un momento después representóse el rostro de Ana más radiante que nunca, tal como le vio el día memorable de las carreras. «Es imposible y no será así», murmuró. «¿Cómo quiere ella borrar este recuerdo? Yo no puedo vivir así. ¿Cómo reconciliarnos?» Pronunciaba estas palabras en alta voz, sin saber lo que decía, y esta repetición maquinal impidió durante algunos segundos que los recuerdos y las imágenes que le acosaban volvieran a reproducirse, pero los dulces momentos del pasado y las recientes humillaciones recobraban muy pronto su imperio. Bronski permaneció así echado, buscando el sueño sin esperanza de encontrarle, y murmurando algunas frases para alejar las nuevas y desconsoladoras alucinaciones que le asediaban. Parecíale oír su propia voz, que repetía con singular persistencia, «No has sabido apreciarla, no has sabido aprovecharte». «¿Me volveré loco?», preguntóse al fin. «Tal vez». «¿Por qué se vuelve uno loco y por qué se suicida?», contestándose a sí mismo, abrió los ojos y su mirada se fijó en un cojín bordado por su cuñada Waria. Entonces fijó en ella su recuerdo, pero una idea extraña a la que le acosaba era para él el nuevo martirio. «No», se dijo, «es preciso dormir», y acercando a su cabeza al cojín hizo un esfuerzo y procuró conservar los ojos cerrados. De pronto se incorporó y estremecióse murmurando, «Todo ha concluido para mí. ¿Qué puedo hacer ya?» Y representábase la vida sin Ana. La ambición, Serpukhovsky, el mundo, la corte, todo esto podía tener algún sentido en otro tiempo, ahora no. Bronski se levantó, despojóse de la levita y de la corbata para poder respirar más libremente y comenzó a pasear por la habitación. «Así es como uno se vuelve loco», repitió, «así como uno se suicida». Para evitar la vergüenza, añadió lentamente. Dirigióse hacia la puerta. Después, con la mirada fija y apretado los dientes, acercóse a la mesa, cogió un revólver, examinóle y le cargó. Cuando hubo reflexionado durante 2 minutos del todo inmóvil con el arma en la mano y la cabeza inclinada, su espíritu se fijó al parecer en una sola idea. «Ciertamente», se dijo, y esta decisión parecía ser resultado lógico de una serie de pensamientos, pero en el fondo giraba siempre en el mismo círculo de impresiones que hacía una hora recorría por centésima vez. «Ciertamente», repitió, y apoyando el revólver en el lado izquierdo de su pecho, oprimió el gatillo. El golpe violento que recibió le hizo caer, sin que oyese la menor detonación, y al tratar de cogerse en el reborde de la mesa soltó el revólver, vaciló y cayó al suelo, mirando a su alrededor con asombro. Su habitación le parecía desconocida. Los pies torneados de la mesa y el cesto de papeles, la piel de tigre, todos estos objetos tenían un aspecto distinto. Los pasos de su criado, que acudía presuroso, le hicieron volver en sí. Entonces comprendió que estaba en el suelo, y al ver sangre en sus manos y en la piel de tigre, dióse cuenta de lo que había hecho. «¡Qué torpeza! Me ha fallado el tiro», murmuró buscando en la mano la pistola que estaba junto a él, pero perdió el equilibrio y cayó de nuevo, bañado en su sangre. El ayuda de cámara, hombre elegante, que se quejaba siempre de la delicadeza de sus nervios, se espantó de tal modo al ver a su amo que dejándolo en el suelo corrió en busca de auxilio. Una hora después llegó Varia, la cuñada de Vronsky, y con ayuda de 3 médicos que había ido a buscar, consiguió que se acostase el herido, del cual se constituyó enfermera. Fin de la sección 20.